Se baila en el pan, saca la dama paisano y pasearla por la cancha. Mientras toca el acordeón, los músicos de la bailanta, paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero que flame tu bombacha, mientras luce almidonada la pollera de la dama. Vas escobillando, mientras la dama taquea, al compás vas contestando. Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, cúplame tu bombacha, mientras luce almidonada la pollera de la dama. Que toquen un chamamé para bailar zapatear, y así mostrarle al pueblero cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano y pasearla por la cancha, mientras toca el acordeón los músicos de la bailanta. Paseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero que flame tu bombacha, mientras luce almidonada la pollera de la dama.